Búscanos en nuestras redes sociales. La Invasora 103.3 FM El Salvador. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. Para estar en contacto con nosotros, marque el 2660-4949. 2660-4949. Línea Invasora, 2660-4949. La Invasora te complace a toda hora. 103.3 FM. Hora 2660-4949. También traían